Los hombres con más agallas que yo he conocido de la Biblia, de Daniel. ¿Quién era Daniel? Vamos a empezar por su nombre, ¿sí? Daniel, su nombre quería decir, él es mi juez. Qué bonito nombre, él es mi juez. ¿Cuántos Daniel hay por aquí? Hay Daniel, Danielas, sí, la de Caro también que está en la casa. Él es mi juez. Y encontré también en otro libro que decía, él es mi juez, mi socorro. Mi juez, mi socorro. A este joven le tocó vivir algo trascendental, algo que marcó su vida totalmente. Fíjense que en el año 606 a.C., el rey Nabucodonosor invade Judá, la ciudad de donde era Daniel. El primer grupo de cautivos que se llevó a Babilonia incluía al profeta Daniel. O sea, en la primera camada que cogió Nabucodonosor, ¿sí?, y cautivó y se llevó a Babilonia, iba Daniel. Se dice, y dice también en la Biblia, lo acabamos de leer, Nabucodonosor, rey de Babilonia, devastó la ciudad de Jerusalén. Como hemos leído, tomó los vasos de oro, tomó el tesoro del templo de Salomón. 10,000 de los hombres principales de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Toma cautiva a Babilonia, a Judá, y se lleva consigo lo mejor de Judá. No se llevaba lo peorcito. Cierta vez el pastor predicó sobre esto y él comentó, y yo lo he vuelto a contrastar en estos días leyendo, de que se llevaban los mejores preparados, los más guapos, ¿sí?, los que se duchaban todos los días. A eso se llevó, ¿sí? Y luego cogió, como leímos, todo el oro de la casa de Dios y se lo llevó también. Se llevó lo mejor del ganado, se llevó el mejor grano, se llevó las mejores mujeres, los niños. Y lo principal, se llevó, como les dije, a los jóvenes, pero no a cualquier joven. Se llevó a los que estaban bien preparados. Y entre ellos se llevó a Daniel. Daniel. ¿Y saben qué? No solo se lo llevó. Cuando una vez que llegó a Babilonia, los puso a estudiar. Ya eran estudiosos, ya eran inteligentes, pero Nabucodonosor necesitaba que ellos sean de esa tierra, ¿sí?, en mentalidad, en cuerpo. No solo que estuvieran en cuerpo, sino que necesitaba meterles las ideas, los patrones, la cultura de los caldeos. Así que los metió en una universidad, podríamos decir. Durante 3 años los puso a estudiar. Sabemos que los que han leído el libro de Daniel, Daniel no fue solo, fue con otros compañeros. Pero yo quiero en esta mañana hablar en especial sobre Daniel. Y Daniel fue metido en esa universidad a estudiar durante 3 años. 3 años que no fueron fáciles, donde intentaron inculcarle el idioma, sus dioses y sus costumbres. Eso no fue todo. Sucedieron muchas más cosas. Vemos que él estaba con Azarías, con Ananías, Misael. Y me gustaría que pusieran un punto uno, ¿sí? Hasta aquí un poco la historia, ¿sí?, el trasfondo del libro de Daniel, pero me gustaría comenzar a desarrollar un poco sobre la vida de Daniel. Y podemos poner en ese punto, Daniel era alguien de convicciones firmes. Como les dije antes, Daniel era un joven promesa, alguien que prometía ser exitoso. Podemos leer en Daniel capítulo 1, del 4 al 5, y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que tuviesen fuerzas para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y el 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la ración de la comida del rey y del vino de su beber. Y que los criase, fíjense, criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Daniel iba a recibir una educación privilegiada para ocupar un lugar de privilegio. Y parte de esa preparación real era también participar de la comida del rey. El rey había dicho: cada uno de estos jóvenes que yo quiero que trabajen para mí, que se ocupen de mis negocios, también van a comer de mi comida. Qué privilegio, ¿no? Sentarse en la mesa del rey. Dice que también dijo él que le dieran de beber de su vino. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú tendrías algún problema con ese privilegio? Imagínense, Edwin, toda esa mesa con gambas. Uy, esa carne toda aderezada. ¿Sí? No nada de verdura, ¿eh? Carne. ¿Sí? Asados, ¿sí? Como comen los colombianos, esa carne a la ranchera, ¿no? ¿Sí? La gamba de los españoles, las tortillas de patatas de aquí de Pedro. Uy, yo me imagino esa mesa. ¿Tú tendrías algún problema con esa mesa? ¿Sí? Que encima, que te ponen a estudiar, vas a aprender otro idioma, también te van a dar la comida del dueño de ese palacio, del rey. ¿Saben por qué? Porque querían verlo bonito, querían verlo rozagante a Daniel y a sus amigos. Le iban a dar lo mejor, los mejores refrescos, los mejores vinos. ¿Cuántos querrían ir a esa universidad? ¿Cuántos querrían estar sentados en esa mesa? Los estoy tentando en esta mañana. ¿Saben qué? Daniel no quería nada de eso. Él dijo: no, no me voy a contaminar. No me voy a contaminar. El estudiar trae apetito, y lo sabe Alejandra, lo sé yo. No es que estudio, pero igual vivo con apetito. Imagínense, Daniel, ¿sí? No te rías, Carolina. Imagínense después de estudiar todo un arduo día, ¿sí? Y venir con apetito, claro, y encontrarse con esa semejante mesa. Y él dijo: no me voy a contaminar. ¿Pero por qué no se iba a contaminar? Porque quizás la comida no le gustaba, porque estaba mal aderezada, estaba mal arreglado el plato. No, porque los babilonios, esas comidas que ellos comían, primero la dedicaban a sus dioses, ¿sí? Comían cerdo, y para los judíos, para los israelitas, sabemos que el cerdo era un animal inmundo, ¿sí? También comían los babilonios animales que se arrastraban, para los cuales los israelitas ese tipo de animales no lo consumían. Por eso él decidió no contaminarse. Dice el versículo 8, busquemos el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos licencia de no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tuvo la seguridad y la convicción de que no lo haría, que no se levantaría, como hacemos muchos de nosotros por las noches, ¿sí? A picotear, ¿sí, Héctor? Como cuando comemos, ¿sí? Y no voy a comer, yo no voy a cenar. Y por la noche, 6 de la mañana, clic, nos levantamos y picoteamos, nos da el hambre. No, él tenía la convicción de que no se iba a contaminar. Daniel era un joven de fuertes ideales, alguien con fuertes convicciones, alguien que incluso soportó, ¿sí?, que le cambiaran el nombre. ¿Cuántos soportaríamos eso? Le cambiaron su nombre de Daniel, es mi juez, mi socorro. Le cambiaron por el nombre de Beltasar, príncipe de Bel. Beltasar significa Bel, que guarda tu vida. Bel era uno de los títulos de los dioses caldeos Marduk, el soberano de todos los dioses babilonios. Claramente, algo querían hacer con él. Querían, aparte de cambiarle el nombre, la intención era de cambiar su identidad, convertirlo en un babilonio más. Querían introducirle sus costumbres, su idioma y su fe. Sin embargo, como la historia lo revela, los esfuerzos del jefe de los eunucos fueron totalmente insuficientes para con Daniel. Un cambio de nombre no pudieron hacer que Daniel olvidara al Dios de Israel. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas, en el trabajo, en donde nos movemos, muchas veces intentan ahogar nuestros ideales, nuestras convicciones? Y los que están en la universidad, en el colegio, saben de lo que estoy hablando. Continuamente van a intentar ahogar el nombre de Dios en tu vida. Me gustaría que pongas un subpunto, 1A, y pongas este subtítulo: Dios estaba atento a las decisiones de Daniel. Y pon abajo: Él está atento a lo que tú haces para obedecerle. ¿Sabes qué? Dios premió la fidelidad de Daniel. Y lo podemos leer en el versículo 9, y dice: Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. A él no le importó lo que dijeran a Daniel, no le importó que lo dejaran de lado, como muchas veces nos importa a nosotros en el colegio, en la universidad. No negoció su estilo de vida. Él sabía que el más grande lo estaba viendo. Y por eso Dios lo premió. ¿Sí? Y no era cualquier cosa que el eunuco, el jefe de los eunucos, se fijara en ti y, vamos a decir, hablando mal y pronto, te llevara el apunte. Ah, vale, no quieres comer entonces carne. Entonces tú quieres comer verdura. Eso fue un privilegio para Daniel. ¿Pero por qué? Porque Dios se agradó del corazón obediente de Daniel. Dios se agradó de las convicciones firmes de Daniel. Él supo decir no. No me voy a contaminar. Dile al que tienes a tu lado: no me voy a contaminar. Recuerdo hace muchos años atrás, ¿sí? Esto no está en la Biblia. Esto está en la Biblia de los Escalera. Recuerdo hace muchos años atrás, y yo habré tenido creo que unos 15 años. Mi padre trabajaba para una empresa, bueno, para la Ford. Sí, hacía las terminales de los Taunus y todos esos coches de años, ¿vale? Y hacía, vamos, cientos al día, y tenía gente trabajando. Pero mi padre tenía un socio que era la conexión con la Ford, ¿sí? Este hombre que era el gerente, uno de los gerentes de ahí de la Ford, era quien le pasaba el trabajo a mi padre, ¿vale? Y traían camiones y llevaban camiones continuamente, todo el día. Pero mi padre sabía que a las 6:30 de la tarde se cerraba la persiana porque él tenía que ir a la iglesia, ¿sí? Era pastor de una iglesia. Él tenía que irse. Y eso a su socio no le gustaba para nada, ¿sí? Y le ponía malas caras, ¿sí? Hablaba detrás de mi padre, a sus espaldas. Y hasta que un día este hombre, mi padre ya todo lo sabía, mi padre, pero mi padre esperaba que él viniera y se lo dijera. Se conocían de años, hasta que un día este hombre le dijo: mira, Juancito, porque le hablaba así, un hombre muy mayor, mira, Juancito, esto así no va, o tú trabajas hasta las 8 o 9 de la noche, o si no, vamos a ver si tu Dios te va a dar de comer si yo me llevo al trabajo. Eso fue lo último que este hombre dijo. Que a mi padre le dijeran eso: vamos a ver si tu Dios te va a dar de comer si yo no te traigo esto. Y mi padre respiró profundo, porque estaban en el salón de casa, yo estaba escuchando. Mi papá respiró profundo y le dijo: Poli, le dijo, ahora mismo te llevas todo. Llamó a los chicos y le dijo: chicos, carguen todo el trabajo que está hecho y el que está por hacer, que tenemos para un mes, también que se lo lleve, ¿sí? Y ya mañana veremos cómo seguimos trabajando. El hombre se quedó perplejo, ¿sí? Los chicos cargaron todo y al otro día, ¿sí?, a las 7 de la mañana, estaba Poli en la casa, en mi casa, tocando el timbre. Pim, pim, Juancito, le decía, discúlpame, perdóname porque me metí con tu Dios y parece que es lo más grande que tenés, le decía. Me hizo acordar a Daniel. No tuvo miedo. No tuvo miedo y se plantó con sus convicciones. Este es mi Dios, no me voy a contaminar, ¿sí? No me voy a contaminar con más horas de trabajo y dejar de lado las cosas de mi Dios. No me voy a contaminar por coger un trabajo que yo sé que no es de Dios y que encima me ocupa mis horarios laborales, me ocupa mis horarios con mi Señor. ¿Sabes qué? Cuando tú eres firme en tus convicciones, cuando tú estás seguro de quién es tu Dios, Dios te protege, Dios te guarda, Dios guarda tu nómina. Otra vez me pasó con un jefe aquí en España. Resulta de que trabajaba en una empresa de cartones, ¿sí? Y tenía un jefe que era un poquito así suelto de lengua. Y mi amigo Fabricio trabajaba conmigo en ese tiempo. Resulta de que teníamos un compañero que, bueno, no era tan bueno, ¿sí? Luis Villegas. Y resulta que cierto día mi jefe dijo palabrotas de este compañero mío, ¿no? Y mi compañero escuchó, se enteró y no tuvo mejor idea que reunirnos a todos. Y entonces sabía como que yo no iba a mentir. Me dice, Diego, me dice, ¿no es cierto que Mario dijo esto de mí tal y tal? Y Mario, que era el jefe, dice, yo no dije nada. Y dice, Diego, ¿dijo eso? Y yo me quedé, me agarró, pero en Orsay, así como... Y ahora, ¿soy Daniel? ¿No soy Daniel? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Me quedé blanco, pálido. Y aparte el jefe era, pero vamos, cruzado, se le cruzaban los cables y era capaz de patearme ahí en el lugar, ¿eh? Y yo lo miré y le digo, sí, tú dijiste eso. Y yo era el encargado. Estaba él como dueño y yo era el encargado. Así que imagínense. Y el jefe me dice a mí como pensando, tú vas a salir de mi lado, a favor mío. Le digo, sí, Mario. ¿Sí qué? Me dice. ¿Sí qué? Me dice, como diciendo, ¿qué? Sí, tú dijiste eso de Luis, le digo. Y me quedé ahí, parado, ¿no? Y todos mis compañeros me miraban. Yo no sé si estabas tú en ese momento, pero resulta de que mi jefe se da vuelta, se va caminando, corriendo hacia la oficina, vuelve y me dice... Desde hoy no trabajas más, me dice. Dije, y yo me quedé. Se va de nuevo a la oficina porque era un poco loco. Vuelve y me dice, pero no, antes te vas y terminas el trabajo. Pues que no sabía qué hacer en ese momento, creo el hombre. Me mandó a cortar cajas, yo estaba cortando cajas y de allá me vuelve a llamar. Diego, me dice. Sí, sí, le digo, Mario. Pero yo trataba de no ponerme nervioso, pero claro, por dentro decía, ahora me quedé sin trabajo, ¿por qué lo tuve que decir? ¿Por qué lo tuve que mandar al frente? Y era como eso... No, mis convicciones, en quién estoy creyendo, Dios, ¿cómo voy a llevar? ¿Cómo le digo a Karina que me quede sin trabajo por chivato? Vamos, no lo sé. Pensaba en mis hijos, ahora, ¿cómo vamos a hacer el alquiler, tantas cosas? Me vuelve a llamar, me dice, Diego, trabajas hoy hasta las 5 y no vienes más porque tú esto y lo otro y pim, pam, vale. Trabajé, me quedé al mediodía y escuchando a mis compañeros. Uy, pero fíjate, todo el día ahí tenía que estar yo ya sabiendo que ya estaba fuera de la empresa. Llamo a mis pastores y pastores, como siempre, dice, tranquilo, Diego, Dios va a responder, Dios te va a ayudar, que esto y que lo otro. El hombre me ha dicho que no fuera más, ¿sí? Como a las 9:30 de la noche, yo creo que el poder de Dios actuó, pero también... Él pensó, me estaba echando de una forma que no era correcta. Al otro día yo estaba trabajando ahí. Me dijo, Diego, mañana vente a las 7 de la mañana a trabajar como siempre, me dice. Vale, le digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ese trabajo me duró como 3 años más, hasta que llegó Fabricio y me echaron. No, mentira. No, era una persona que probaba nuestra fe. Éramos compañeros, probaba nuestra fe. Diego, cállate, Diego. Te hacía crecer en paciencia, ¿sí? Y en tus convicciones. Hasta que llegó nuevamente el torbellino a esa empresa, ¿sí? Y Dios es fiel. Él cuidó de mí como cuidó de Daniel. Cuidó de Fabricio. Nuevamente el hombre por una cosa u otra me echó, ¿sí? Por cosas así, porque él le quedó eso guardado y en la primera de cambio, pum, me echó. Y al otro día lo echó a Fabricio porque era amigo mío. Pero eso no fue todo. como que no había algo en claro el por qué nos estaba echando. Y Fabricio quería que él se lo aclarara, ¿sí? Porque fuimos los dos juntos a cobrar el finiquito. Pero ¿por qué, Mario? ¿Pero por qué? ¿Pero qué hemos hecho? Y que esto y que lo otro. Y Fabricio, vámonos, Fabricio. Y resulta que salimos y yo le digo, Mario, ¿me dejas que hable yo solo contigo? No. No quería hablar conmigo porque decía que yo lo convencía. No. No te me vengas a hacer aquí el curita, decía. ¿Sí? No. Yo estaba firme en mis convicciones. Dios, ese trabajo me lo había dado de él. ¿Sí? Por ese trabajo yo había obtenido mis papeles, muchas cosas. Yo le tenía cariño al hombre, pese a todo, yo le tenía cariño. Pero cuando salimos me recuerdo muy claro lo que Fabricio le dijo. Tú te vas a acordar de nosotros. ¿Sí? Tú te vas a acordar de nosotros. Pero no lo dijo con malicia. ¿Sí? Él lo dijo pensando en quién éramos nosotros. No habíamos hecho nada malo. Tú te vas a acordar de nosotros. No pasaron 3-4 meses que uno de los empleados se cortó la mano, vamos, saltó ahí de que no habían seguros en los empleados, muchas cosas. Dios nos sacó de ese lugar porque Él tenía algo mejor para nosotros. ¿Cuántos quieren ser como Daniel? ¿Cuántos son ya como Daniel? Amén. Más despacito ya. Se escuchó el amén. Amén. Pero hay algo muy bonito que tenía Daniel. Y es otro punto. Punto 2. Tenía una fe ilimitada. Tenía una fe ilimitada. Tenía una fe banda ancha. Ilimitada. Como esos que nos venden ahora, ¿sí? Orange, Vodafone, Movistar. No, porque aquel no tiene la fibra óptica. Esta mañana, yo estaba cambiando esta semana de empresa y me decían, no, es que no tiene esto, va a ir más rápido. Es ilimitada las llamadas que te vamos a poner. Esa fe tenía Daniel. Una fe ilimitada. Daniel 1:12, del 12 al 15, dice así: prueba ahora con tus siervos 10 días y dennos de las legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres harás con tus siervos. 14. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más gordo de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Aquí vemos a un Daniel actuando por fe. Actuando por fe. Sin importar lo que pasara dentro de 10 días. ¿Se dan cuenta? Mirá, no voy a comer carne. ¿Sí? Y vamos a ver dentro de 10 días quiénes están mejores. Si esos que comen carne o yo que voy a comer legumbres, que voy a comer, vamos, ¿arvejas se llaman aquí? No. Guisantes, porotos, centeno, cuántas cosas de esas que yo no como. Imagínense. Pero él tenía fe, dijo, no, yo voy a estar mejor que ellos. Mis amigos y yo vamos a estar mejores. Eso es la fe. La fe que mueve montañas. Aún en el mismo foso de los leones, busquemos Daniel capítulo 6, versículo 23. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, el mismo rey que lo había mandado a meter en el foso de los leones por escuchar lo que habían dicho sus amigos, ¿sí? De que él no se arrodillaba frente a esa imagen, sino que se la pasaba 3 veces al día orando, abría su ventana y toda la gente lo veía que adoraba a nuestro Dios. Dice que lo mandó a sacar a Daniel del foso de los leones y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque creyó en su Dios. La parte B dice, y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque creyó en su Dios. Vemos, lo que más me gusta de este libro es las situaciones extremas a las que Dios lo llevó a Daniel. fueron situaciones extremas. ¿No se parecen un poco a las situaciones a las cuales muchas veces estamos a diario? Piensa. Ay, mi hijo tiene una, siempre como una muletilla, una palabra que dice, hacía falta que tal cosa, mamá. O cuando ve algo en la tele que es así una publicidad, dice, hacía falta, dice. Y yo digo, Señor, ¿hacía falta que me pusieras delante de estos leones? ¿Pero por qué? Y pienso muchas veces en las pruebas que me tocan de vivir. ¿Hacía falta que yo, Señor, pasara por esto? Dile que tienes a tu lado, ¿hacía falta? Y verán cómo se les pega el, ¿hacía falta? Sí que hacía falta. Hacía falta para que su fe cambiara, su fe sea mudada, su fe se desarrollara. Para eso hace falta que tú a diario te encuentres con los leones muchas veces metido en tu habitación, con los leones muchas veces en tu empresa. No tu jefe que son los leones, ¿eh? No, los leones, los pensamientos, las luchas, los problemas, las circunstancias. Hacen falta para que tu fe crezca, para que su fe sea ilimitada como la de Daniel. Creer, ¿sí?, de que vas a estar en un horno y no te vas a quemar, eso es tener fe. Fe ilimitada, es algo sobrenatural. Yo quiero vivir eso sobrenatural que ha vivido Daniel. Estar en medio de leones y que no pueda tener un rasguño, que no pueda haber sangre en mí. Yo quiero esa fe ilimitada. Hay algo también, tenemos fe ilimitada, pero también la palabra de Dios te dice que si tú crees, puedes ser liberado de donde te encuentres. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 5 al 8, solo se los voy a parafrasear. Primera de Pedro 5, 8. Dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Anda buscando a quién devorar. ¿Quiénes eran los adversarios de Daniel? ¿Eran los leones? ¿Eran los gobernadores? ¿Eran los sátrapas? ¿Eran los demás adivinos? El adversario de Daniel es el mismo que tú tienes hoy día. Y en medio de todo eso, su fe crecía. Debemos de pedir esa fe a nuestro Dios. Porque dice, su adversario es tu mismo adversario el de hoy, el mismo diablo que anda como león rugiente, al cual resistimos firmes en la fe, firmes en la fe en Cristo. Firmes en la fe en Cristo que derrotó a nuestro enemigo. Nosotros por nuestra fe podremos hacer que nuestra economía cambie. ¿Cuántos dicen amén? Por nuestra fe podremos hacer que nuestros matrimonios cambien. Por nuestra fe los leones huirán de nuestra familia. Los leones huirán de entre medio de nuestros hijos. Los leones huirán de entre medio de los trabajos. Donde hay fe, hay salida. Donde hay fe, hermano, hay esperanza. Donde hay fe, no hay leones que puedan contigo. Donde hay fe, Soraya, no hay leones que puedan contigo. Donde hay fe, Ana, no hay leones que puedan con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cosas que debemos de imitar de Daniel. Una era la dedicación, la oración. La oración era parte esencial de su vida. Daniel era una persona que vivía pendiente de Dios. Hay otra cosa para rescatar. Cuando él oraba, esperaba de Dios, esperaba que le respondiera. No decía, uy, no sé si Dios me va a responder. No, él tenía fe de que Dios le iba a responder. La vida de Daniel demostraba que amaba a su Dios, pero lo amaba de todo corazón. Y lo más bonito Él demostraba que prefería morir antes que contaminarse. Antes que deshonrar al Señor, antes que inclinarse a un ídolo, él prefería morir. Daniel fue fiel a sus convicciones. Fue fiel a Dios. No había vicio en él. Él fue honrado. Piensa en el lugar donde tú te mueves. Piensa en la universidad, en el colegio, en el instituto. ¿La gente puede decir lo mismo de ti? Ahí va el honrado. Ahí va el santo. Ahí va el que no habla mal de nadie. Ahí va el que sirve al Dios, al Altísimo. ¿La gente puede decir de ti eso? Que no tienes vicios, que no hablas mal de la gente. De los que estamos trabajando, la gente puede decir de nosotros que no somos ventajosos, que no cedemos ante las tentaciones, o tus compañeros del mundo, para tus compañeros tú eres uno más del grupete, ¿sí? Que cuando se prenden en chistes que no van, ¿sí? Tú eres más, uno más de la lengua fácil. O tú eres ese que tiene las convicciones firmes, pase lo que pase, sin importarte de que te hagan a un lado, sin importarte de que llegues al trabajo y digan, uy, mira, ahí llegó, cállate que este va mucho a la iglesia, que este es el curita, como decían de mí. ¿Qué me importa? Dios es quien pelea por mí. Dios es quien cuida mi trabajo. Dios es quien cuida mi familia. Ese es mi Dios. Es el Dios de Daniel. Piensa en las decisiones que has tomado. Piensa ahora en las decisiones que tú estás por tomar. De ti depende si te vas a contaminar o no te vas a contaminar. Quizás llevas cavilando semanas, ¿sí? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Señor, sé que esto no va contigo. Sé que esto no me conviene. ¿Me voy a contaminar? ¿O no me voy a contaminar? Voy a ser como Daniel. Voy a elegir la mejor parte. Estar contigo, Señor. Y esto, Dios fue muy firme cuando me dio esta palabra sobre el tema de la contaminación. ¿Yo decido contaminarme o no? Él no sé por qué Dios me ha nuevamente a la noche cuando estaba volviendo a leer el mensaje, venía. ¿Decides contaminarte o no? No sé si hay alguien aquí que está peleando en contaminarse o no. ¿Te vas a dejar llevar por este mundo? ¿Qué actitud vas a tomar frente a la presión? ¿Qué actitud vas a tomar frente a la presión? Porque el mundo hace presión, ¿eh? El mundo hace presión. Tus compañeros, tu trabajo, tu entorno hace presión para que tú te contamines. Mira, Ever, mira. Es una pantalla constante, es como una publicidad constante. Mira qué fácil es contaminarse. No pasa nada. Mira, lo haces hoy y mañana vuelves con el Señor. No, una vez que te contamina, es difícil volver al Señor. Llegó el tiempo de que tú y yo, hermanos, vivamos aferrados a nuestro Señor. Llegó el tiempo en que limpiemos nuestros corazones. Llegó el tiempo de que limpiemos nuestros corazones de toda contaminación. Llegó el tiempo de la oración. Llegó el tiempo de abrir nuestras ventanas y no importar los que digan los de al lado. Llegó el tiempo de abrir tu ventana de tu casa y que los vecinos vean de que tú adoras al Rey, al que vive para siempre, al que te da la victoria. Si hay algo que tenía Daniel es que olía a Dios. Olía a Dios por los cuatro costados. No importaba la situación en la que se encontrara. Él olía a Dios. A él podían, vamos, rastrillarle la piel, quitarle la piel y seguir quitándole, y él iba a seguir oliendo a Dios. Él podía estar en el foso de los leones y seguía oliendo a Dios. Él estaba en el horno y él seguía oliendo a Dios. era tan claro. Él había mamado desde pequeño a Dios. Había sido enseñado, había sido instruido. Los caldeos intentaron, el mundo hoy intenta quitarte y meterte lo del mundo en tu cabeza, a tus hijos, a ti, a tu esposa, a tu familia, al que tienes al lado. Pero él tenía las convicciones, unos ideales muy fuertes. Nada ni nadie iba a impedir que él oliera a Dios. Recuerda mañana cuando estés inmerso en las circunstancias. No permitas ni dejes de oler a Dios. En tu trabajo, cuando venga la presión, las acechanzas del enemigo, porque vienen a diario, y te sale eso de querer, debo oler a Dios. Una vez vino alguien a mi local, vamos, que no lo había visto jamás, en Elche, y entran, yo los atiendo, pum, y había gente, pero yo lo atendí como a cualquier otro, así, el que sigue, pim, pim, y vuelven a entrar y dice, aquí huele a Dios, dicen, hermanos gitanos, aquí huele a Dios, decía, ¿no? Y yo me quedé, para mí fue un golpazo, porque, digamos, yo no los había atendido mal, pero en el momento se me vino eso de ser testimonio en cada momento de mi vida, en cada lugar. Aquí huele a Dios, y lo decía, y venga, y hasta que se fue la gente, y ellos se quedaron ahí diciendo que olía a Dios, y yo salgo, y le digo, aquí huele a Dios porque yo soy un hijo de Dios. Yo creo que Dios estaba esperando eso, que yo me levantara y declarara, sí, yo soy un hijo de Dios. Dios está esperando que mañana tú te levantes en tu trabajo, y en medio de las circunstancias, tú declares, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Con tu actitud, con tu presencia, yo soy un hijo de Dios. Cierra tus ojos allí donde estás ahora. Hoy quiero llevarte a que tomes una decisión. Una decisión importante. A que decidas no contaminar tu corazón. ¿Qué ha estado contaminando tu corazón? Yo no puedo ver tu corazón. Yo no puedo ver lo que tú estás pensando. Yo no puedo ver si tus negocios son limpios y son sucios. Yo no puedo verlo, pero el Señor sí. Yo te invito a que renuncies a todo aquello que te está alejando de Dios. Te invito a renunciar a todo lo que no deja que puedas tener una vida plena en Él. Te invito a que renuncies a todo aquello que te quiere quitar de la carretera por la que estás con Dios. Es tiempo de que demostremos al mundo, a nuestro enemigo, que nuestras convicciones son claras. Te voy a dar escasos minutos para que tú renuncies en esta mañana. Hay mucha cosa sucia que debe de salir de nuestros corazones, cosas que hemos pensado en hacer que no están dentro de las cosas que Dios te marca, que no está y ni debe de estar dentro de los corazones ni de las mentes de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú has estado pasando por esta situación, levanta tu mano allí donde estás. Levanta tu mano allí donde estás. Señal de que te has puesto en acción. Señal de que tú necesitas la ayuda del Señor. Por eso les invito a todos que estén con los ojos cerrados. Si hay alguien que está pasando por esta situación, que está siendo tentado, que está queriendo el enemigo contaminarlo, que ha cedido a las tentaciones del enemigo, en esta hora nos volcamos en contra de todo aquello que viene a querer sacarnos de la presencia del Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo, con permiso de Alejandra, le voy a pedir a los líderes que puedan orar. Son poquitas las personas, ¿sí? Pero solamente poner las manos sobre ellos y orar. Todos con las cabezas allí bajas donde están. En esta hora, sí, en esta hora declaramos y renunciamos a todo aquello que ha querido venir atropellarnos, Señor, que ha querido venir sacarnos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Esta es una mañana de libertad, una mañana de libertad. Es el tiempo en el que tú decides no contaminar tu corazón. Aquí hay un mover espiritual en esta mañana. Oh Señor, en el nombre de Jesús, tú nos llevas a tomar una decisión especial en esta mañana. Una decisión, Señor. Aquí hay convicciones, Señor. Aquí hay decisión en esta mañana, Señor. No me voy a volcar a lo que el mundo me muestra, a lo que el mundo me está llevando, Señor. En el nombre de Jesús, aquí hay libertad en esta mañana, Señor. El Espíritu de Dios se está moviendo. Aquel que redarguye, conoce, Señor, conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Ahora, Señor, gracias, Señor. Porque tú lo haces, Señor. Porque tú vienes, Señor. Tú vienes sobre nosotros y traes cambios profundos, Señor. Tú vienes trayendo cambios profundos sobre esta iglesia, Señor. Ah, para muchos ha llegado el tiempo de cambio, Señor. Para muchos ha llegado la línea, Señor. La línea donde ya no hay que traspasarla, Señor. Oh, Señor, si has pasado tiempo yendo hacia el otro lado del mundo, queriendo volver nuevamente, y estás jugando, eres ambiguo a lo que el Señor te pone por delante, se terminó ese tiempo. Aquí viene un tiempo nuevo sobre esta iglesia, sobre cada uno de nosotros. Si hemos sido ambiguos en nuestros negocios, si hemos sido ambiguos en nuestra forma de pensar, viene el cambio. En el nombre de Jesús hoy renunciamos y no volvemos a tomar más alimentos contaminados, Señor. No volvemos a tomar más pensamientos del mundo. En el nombre de Jesús hoy somos libres, libres para no volver atrás. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana y des un fuerte aplauso a nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos tener una vida de oración, Señor. Queremos tener una vida que sea ejemplo, Señor. Una vida sin contaminaciones, Señor. Una vida que te honre, Señor. No importando las circunstancias, Señor. No importando las circunstancias, Señor. Hoy creemos, Señor, y nos aferramos a ti, Señor. Hoy creemos en esa fe ilimitada que tú nos das como hijos tuyos, Señor. A creer, Señor, aunque estemos en el horno de fuego, Señor. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.